Buenos días, bienvenidos al podcast del Sol de León del jueves 6 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante el primer trimestre del año en curso, un total de 9 gasolineras ubicadas en diferentes zonas de la ciudad fueron sancionadas por el Programa Nacional de Verificación de Combustibles de la Profeco por no surtir típico los litros completos. De esta forma se hicieron acreedores a la inmovilización de las bombas expendedoras hasta que éstas volvieran a funcionar adecuadamente, además, obviamente, de multas económicas. La Asociación de Zoológicos y Acuarios certificó al Zoológico de León por sus instalaciones, trato a los animales y el acompañamiento que se realiza entre los visitantes y las especies. Esta certificación colocó al parque entre los 231 acuarios y zoológicos que pertenecen a la verificación internacional. 10 años después de la primera marcha LGBTTI en la ciudad de León, es el momento perfecto para activistas, defensores de los derechos y colectivos en pro de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales para realizar un análisis de la situación actual y establecer una agenda estatal para dicha población. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre la baja de 8 agentes de la Policía Municipal por no cumplir con los parámetros de honestidad, confianza y servicio que se requiere para ejercer la labor policial. Estas remociones se suman a los 10 casos que se tenían registrados del 1 de enero al 31 de mayo de este año, de acuerdo a la Dirección de Asuntos Internos, además de las 33 suspensiones de elementos de policías y tránsitos por faltar a la probidad en su desempeño. En el marco de la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, la regidora priista Norma López Zúñiga cuestionó el desorden que impera en algunos de los tianguis que se instalan en las colonias de León, aparte de los cotos de poder que se dan entre los delegados de estos tianguis y, evidentemente, el personal de la Dirección de Comercio y Consumo del municipio. León albergará el Centro de Reproducción Estatal de Anfibios, un proyecto que busca el estudio y la conservación de algunas especies nativas del estado de Guanajuato, como la rana leopardo. Pese a los constantes señalamientos que han hecho integrantes de partidos opositores al PAN, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, negó que la gubernatura de Guanajuato sea parte de sus aspiraciones. El alcalde Héctor López Santillana visitó la colonia Rancho La Florida, en donde entregó un colector pluvial construido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en el que se invirtió un total de 3.795.911 pesos y que ayudará a desalojar el agua de lluvia en aquella zona de la ciudad. El administrador de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria en León, Enrique Cordero Hernández, recordó que a partir de este mes entró en vigor la nueva versión de la factura electrónica, por lo que a partir de ahora se tendrán que emitir las facturas en la versión electrónica 3.3. La Croc dejó de representar a empleados hoteleros, pues los nuevos complejos que llegan a León vienen con todo y su propio personal desde la Ciudad de México. El director de Servicio Social, Daniel Campos Lango, sostuvo que es totalmente falso que se esté utilizando recurso público para beneficiar su imagen o la de su partido, el PAN, y aseguró que lo único que está haciendo es trabajar por la gente más necesitada. En la información policíaca, que evidentemente también encontrará este día en las páginas del Sol de León, le relatamos las historias más trágicas del día. Créame que hay algunas realmente tristes, como la de la información que trascendió el día de ayer, en la que el señor Francisco Ernesto, de 29 años y de oficio chofer, al conocer que su pequeña hija había muerto ahogada, se dirigió rápidamente a encontrarse con su bebé y su esposa a bordo de su vehículo, y sin embargo, por las prisas, al circular en el cruce de la Hermano Saldama y calle Restauradores, atropelló a un ciclista, quien murió tras el impacto. Por cierto, en este tema, fue por asfixia, por sumersión, la causa de la muerte de la pequeña Valentina Servín Rangel, que tenía apenas 1 año 5 meses. Una terrible tragedia. También le tendremos en nuestras páginas la información sobre un hombre de 43 años que cayó de una altura aproximada de 7 metros mientras realizaba labores en una bodega del Boulevard Timoteo Lozano a la altura de la colonia La Luz. Por fortuna, solamente se lastimó una pierna. Y también le tendremos en las páginas policíacas del Sol de León que la madrugada de ayer miércoles, un hombre identificado como Juan Diego, con alias El Dieguillo, fue capturado por agentes ministeriales, inculpado por el homicidio de David Hernández Mendoza, alias El Davis, de 36 años, en hechos que ocurrieron en las primeras horas del pasado 10 de junio en la colonia Ampliación San Francisco de Asís. Esto es todo en este resumen informativo, nuestro podcast informativo que usted puede compartir tranquilamente desde su cuenta de WhatsApp o de Telegram para todos sus contactos. Recuerde también que usted puede invitarlos a que se suscriban a este servicio exclusivo de El Sol de León. Muchas gracias, mi nombre es Antonio Zapata y le deseo que tenga un excelente día.